nuevo, con ganas de repetir. Contigo sabes que no veo, dime si te piensas venir. Vamos pa' la calle fuego, aventura yo me atrevo. Sin censura no me niego, si es oscura yo le llego. Y llámame cuando quieras calor, si es contigo la paso mejor. Son tus olores, sí, pa' los gustos los colores y música pa' que prenda los motores. Y pa' decir la verdad, tú te llenes maldad. A mí me gusta cómo me habla. Qué rico tu pelo juega con tu espalda. Con ese pantalón se te nota la. Baby, yo te veo. Tú y yo siempre en el coqueteo, coqueteo. Tú sabes que yo te leo. Rápido que yo te toco, no lo creo, no lo creo, yeah. Mejor. Yo haciéndote cosas y tú caliente. Sé que tienes pa' la gente pendiente, pero baby, sin hablarte de amor. Llámame cuando quieras calor. Si es contigo la paso mejor. Un par de likes y un par de gente. Thank you.